¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana, en la cual la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy tenemos miércoles 8 de mayo de 2013. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad. 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que dirige Fidel Barbarito, quien por cierto ya hizo ajustes en los viceministerios de Cultura. Ya vamos a estar hablando de esto. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de esta su estación y uno de ellos se encuentra frente al control técnico. Se trata de Luyer Loyo. Frente a los micrófonos de esta ventana, por acá se encuentra ya de regreso Enza García. Gracias por ese beso, Luyer. Aplausos para Randall Borges. Y besos, aplausos a mapuches, vítores y muchas bendiciones a las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, que nos acompañan la mañana de hoy en la ventana, que se abre con Amílcar Briceño, El Sol Sale por el Sur. Y bueno, tenemos a nuestro presidente Nicolás Maduro, pues en esta gira por Sudamérica. Ayer estuvo reunido, ¿no?, con las personas, con el Mercosur, estuvo allá en el Uruguay. Y bueno, mientras Nicolás Maduro estuvo allí, exhibió ante el Mercosur los planes sociales. Venezuela viene con modestia, con ganas de aprender. También aportamos otros espacios de los cuales participamos, unos en el ALBA. Aportamos modestamente experiencias exitosas, los planes sociales para acabar con el analfabetismo, para construir un sistema de salud pública eficiente y gratuito para la población. Esto lo dijo Nicolás Maduro desde la Casa Presidencial Suárez y Reyes, ubicada en Montevideo, Uruguay, tras ser consultado en rueda de prensa sobre las propuestas que tiene para dinamizar el Mercosur, luego de que el próximo 28 de junio, duélale a quien le duela, Venezuela asumirá la presidencia pro tempore del bloque regional, que integra junto a Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, quien actualmente está suspendido y quieren, ¿no?, y andan chillando la derecha paraguaya para que expulsen a Venezuela del Mercosur. Y Bolivia, eso que no tiene, lo verán sus ojos. Exacto. Y Bolivia, que tiene derecho a voz, pero no tiene derecho a voto. En Uruguay, pues Venezuela y el gobierno uruguayo suscribieron 11 acuerdos en diversas áreas como energía y alimentación, entre otras. Maduro señaló que Venezuela va a poner sobre la mesa del Mercosur las experiencias exitosas que abren el horizonte económico y social político del ALBA, Petrocaribe, al servicio del proceso de consolidación del Mercosur. Así que son muchas cosas que verdaderamente crean una nueva dinámica, un nuevo dinamismo en el proceso de consolidación del Mercosur. A mí me gustó la comparación que estableció el presidente Maduro con entre el Mercosur y el ALCA y un imán. Uh-huh. La comparación que estableció, y él dijo que el Mercosur debe ser un poderoso imán para la integración del continente americano, que debe ser el eje que aglutine todo este proceso de integración. Nosotros tenemos ya el Mercosur tiene salida al Mar Caribe, ¿no? Uh-huh, con Venezuela. Exactamente. El Mercosur tiene toda la costa atlántica y hasta el sur, allá a la Patagonia. Gracias a que ahí están tanto Argentina, en el Atlántico Sur, Uruguay, y todo el Atlántico Central y el Norte está Brasil. Venezuela permite que el Mercosur tenga esta salida al Mar Caribe y es un bloque de integración geoestratégico para todo el continente, y por tanto, esa comparación que hacía el presidente Maduro con un imán y el Mercosur viene muy al lugar, porque es donde viene a aglutinarse en todo este bloque de integración económico y social, viene a aglutinarse todos los procesos de integración de nuestro continente. Dijo el presidente Maduro: aspiramos a estar aquí para que Venezuela, en nombre del comandante Hugo Chávez, asuma la presidencia del Mercosur para dar nuestro aporte en el Caribe, de manera humilde pero significativa, para el cambio del bloque y para el fortalecimiento. Venezuela viene además de incorporar el elemento energético en el bloque del Mercosur, que era lo que adolecía este bloque del Mercosur, que no tiene parte energético. Venezuela lo incorpora, pero también el elemento, y lo que tú comentabas es el elemento de lo social. Exactamente. La experiencia del intercambio comercial desde lo social que Venezuela ha mantenido con naciones integrantes de el ALCA, integrantes de Petrocaribe, por ejemplo, toda esa experiencia Venezuela la va a aportar al Mercosur para que no sea un bloque de integración nada más económico. Ya estamos hartos de bloques de integración económico basados en las políticas del libre mercado, basados en las políticas de la mano invisible que lo gobierna todo, el ser humano por encima de todas las cosas, y esta es la política que Venezuela humildemente viene también a proponer al Mercosur, y es parte de lo que el presidente Maduro decía ayer en esta alocución y en la rueda de prensa posterior. Bueno, y el primer presidente chavista y obrero de la historia venezolana, Nicolás Maduro, pues fiel a su condición de obrero, se reunió con los obreros del Uruguay y propuso crear un bloque sindical y obrero de la CELAC. Caramba. ¡Qué cosa tan caramba buena! El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este martes la creación del nuevo bloque sindical y obrero de la CELAC durante un encuentro con trabajadores y trabajadoras de la República de Uruguay en la sede del plenario intersindical. El jefe de Estado planteó la posibilidad de que Venezuela podría ser la sede central de la primera reunión que dará paso a la fundación de esta nueva instancia. Tenemos suficientes herramientas para rearticular el movimiento obrero en América Latina y que se una realmente, que no sean centrales sindicales en nuestros países sin contactos entre sí y sin pesos. Hay que unirse. Para que cualquier iniciativa sea exitosa, tiene que haber la unión. ¿Y qué mayor éxito para la clase trabajadora que se cree este bloque sindical dentro de la CELAC? Porque una de las cosas que expresa este bloque de integración y la unidad latinoamericana también es la unidad de los trabajadores. Si la CELAC adopta medidas económicas para los trabajadores de todo el bloque de la CELAC que viene desde allá, desde México hasta la Patagonia, todo eso es la CELAC. Si se adoptan medidas económicas en favor de los trabajadores, bueno, los trabajadores de todo el bloque de la CELAC tendrán que defenderlas en el campo que sea, articulando, por supuesto, entre unos y otros para manifestar esta solidaridad. Sabemos que las situaciones son muy desiguales. Venezuela es uno de los países de la región que tiene el menor porcentaje de desocupados, de desempleados. Es uno de los menores, pero contrastan nuestras políticas. Nosotros tenemos unas políticas muy avanzadas en materia laboral y las leyes. Ya, desde ayer entra en vigencia plena la ley de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esta ley orgánica. Tenemos muchas ventajas aquí en Venezuela en comparación a otros países, pero esto hay que extenderlo, hay que propagarlo hacia otros sectores para que tengan los mismos beneficios laborales, claro, en todo el bloque de la CELAC. Y no es solo un asunto de extenderlo, ¿no? Sino que también nosotros tenemos mucho que aprender, sobre todo de los países de Sudamérica, sobre lo que es organización sindical. Sí, señor. Sindicatos realmente clasistas, porque lamentablemente en la historia venezolana nuestros sindicatos se han caracterizado por rendirle culto a un partido político. O son reivindicacionistas nada más. No, salarialistas, ni siquiera reivindicacionistas, porque tú puedes reivindicar un mayor permiso postnatal, que los padres tengan también derecho a un permiso postnatal, toda una serie de cosas que tienen que ver con el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Pero estamos hablando que nuestros sindicatos no solamente obedecían a un partido llamado Acción Democrática, también estaban los sindicatos de COPEI, o sea, los partidos políticos metidos dentro del movimiento sindical para dividirlo. Y que lo único que han pedido estos sindicalistas son: aumentenme el sueldo, aumentenme el sueldo, aumentenme el sueldo. Nada más eso, aumentame el sueldo. Y más nada, las horas de trabajo a ti no te importan, las condiciones de horas extras no te importan, las condiciones de salud no te importan, ni las de alimentación, no. Nada más, aumentame el sueldo, aumentame el sueldo, aumentame el sueldo. La letanía anual, ¿no? La letanía anual de aumentame el sueldo. En ese sentido, los movimientos sindicales de Sudamérica tienen mayor conciencia de clase que nuestros mismos sindicatos y tienen experiencias exitosas, por ejemplo, en Argentina, de recuperación de empresas. Ellos fueron en Uruguay ellos fueron pioneros de eso. Lo que pasó aquí con Sanitarios Maracay. Ajá. Eso lo vienen haciendo en Argentina y en Uruguay desde hace años. O con Industrias Diana, que también ocurrió aquí. Diana, en esta crisis neoliberal que hubo en Argentina, muchas empresas quebraron y para no quedarse en la calle fueron tomadas por los obreros y puestas a funcionar por los obreros. Y entonces, por un lado, si bien nosotros podemos arrastrar toda una serie de beneficios laborales que hemos logrado, también podemos aprender mucho de la organización sindical de los países de nuestra América, porque nosotros todavía estamos en pañales, señores. Bueno, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ya está en la República Argentina para reunirse allí también con obreros y con la presidenta de ese país, Cristina Fernández, mientras que el próximo jueves, mañana, sostendrá un encuentro con la dignataria de Brasil, Dilma Rousseff, y su equipo de gobierno en suelo brasileño. Así tenemos que mañana terminará esta gira del presidente Maduro por los países del Mercosur. Exitosa, por supuesto, la gira desde ya. Exitosa porque forma parte, pues, de lo claro, que es la visita política que tiene que hacer el jefe del Estado venezolano con un bloque que está relanzándose, revisándose a sí mismo, porque recordemos que Argentina fue víctima de la propia Mercosur durante la era neoliberal. Uh-huh. La propia Argentina fue víctima del Mercosur con todas las políticas neoliberales que aplicó Menem y otros presidentes argentinos en contra de su pueblo, y tenían que estas políticas que solo se basaban en lo económico, en la mano invisible del mercado, afectaron la economía y la realidad argentina en aquella década de los 90. Exacto. Bueno, y revisemos, ¿no?, la agenda que tiene el presidente Nicolás Maduro el día de hoy. Pues sí, se reunirá con la presidenta en la Casa Rosada, presidirán un encuentro entre ambas delegaciones, tanto la venezolana como la argentina, donde se ratificarán los convenios de la iniciativa que el presidente Hugo Chávez llamó Ecuación Perfecta, un proyecto de integración en el que participan Argentina, Brasil y Venezuela. Otra de las cosas que está previsto es que Maduro comparezca en un multitudinario acto en el Estadio de Fútbol de la capital en homenaje a la Patria Grande, coordinado por el Movimiento de Unidad Popular, su brazo juvenil Unidos y Organizados y otras agrupaciones sociales, sindicales y políticas. La consigna de este acto será Hombres como ellos no mueren, y está acompañada por imágenes de los libertadores José de San Martín y Simón Bolívar, así como de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Otra de las cosas, ¿no?, para que veas que sí es exitosa la gira del presidente Maduro, han sido las declaraciones que dio el canciller argentino Héctor Timerman con respecto a nuestro gobierno, a nuestro país, ¿no?, que el ingreso de Venezuela al Mercosur es uno de los más grandes éxitos de la política latinoamericana. Esto lo dijo el canciller argentino Héctor Timerman poco antes de la visita del presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, aquí tenemos que por los medios privados quieren opacar el éxito de esta gira del presidente, colocando, dándole vocería a una cuerda de bichitos que van detrás como las abejas a la miel. Como los perros que ladran, ¿no? Sí, van detrás de Maduro, van atrás, guau, guau, hablando mal del país, hablando mal de Venezuela, buscando una intervención, buscando deslegitimar la voluntad de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y eso es lo que le da cobertura la prensa escrita, las televisoras privadas y las grandes transnacionales de la información. Lo positivo de la gira del presidente Maduro por los países del Mercosur, usted no lo verá en Globovisión. Ni en Televe, ni en CNN, ni en El Nacional, ni en El Universal, ni en El País de España, ni en nada. Pasamos la página y nos quedamos aquí en casa, en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les habíamos anunciado que hay cambios en los viceministerios de Cultura. Ayer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció a través de su cuenta en la red social Twitter las personas que formarán parte de su equipo de trabajo frente al ministerio. Indicó que Néstor Viloria será viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano en sustitución de Saulibet Rivas, quien continuará en la presidencia del Teatro Teresa Carreño. Xavier Sarabia será el nuevo viceministro de Cultura para el Fomento y de la Economía Cultural, en sustitución de Humberto González, quien se va a acompañar al ministro Pedro Calzadilla en Educación Universitaria. Y finalmente Omar Bielma será el nuevo viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, en sustitución del profesor Benito Iradi, quien continúa al frente del Centro de la Diversidad Cultural. Así tenemos los nuevos tres viceministros que acompañarán a Fidel Barbarito en este transitar, ¿no?, de lo que Fidel ha nombrado la nueva cara de la cultura, la nueva estética de la cultura venezolana, de vista desde el gobierno con unos ojos, por supuesto, mucho más siguiendo las políticas, por supuesto, que había iniciado Calzadilla frente a este ministerio, mucho más de revisión de lo nuestro, de exaltación de los valores patrios. Y eso es lo que estamos trabajando desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, acompañando a todas las manifestaciones tradicionales de nuestro país en primer término. Antes de irnos a la pausa, comentar, Enza, nuevamente otra injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Otra vez la señora Roberta Jacobson. Otra vez la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, se ha pronunciado en referencia a los asuntos internos de nuestro país y ha manifestado que considera que no se ha iniciado el diálogo nacional y por tanto eso hace que esté en juego la garantía de las prácticas democráticas en Venezuela. Recordamos que ayer se suspendió la sesión de la Asamblea Nacional después de el incidente bochornoso de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y a pesar que se suspendió esta sesión, hubo un acercamiento entre las partes y un acuerdo se firmó ayer para darle continuidad al proceso legislativo, que es el proceso que tiene que haber dentro del Parlamento venezolano. Proceso de la confección y aprobación de leyes. Ese es el trabajo que tienen que ir a hacer allá. No sabotear, no fraguar golpes de Estado, no caerse a trompada. El proceso es el intercambio de ideas para la confección y aprobación de leyes. Ah, bueno, pero la señora Roberta Jacobson, representante del gobierno de Estados Unidos, ha dicho que están en juego las garantías de las prácticas democráticas en Venezuela. Dijo ella, no estamos hablando necesariamente de un ganador o un perdedor, sino de prácticas democráticas que tienen que ser observadas. ¿Cómo que tienen que ser observadas? ¿Por ¿Alguien quién? Observa las elecciones, las prácticas antidemocráticas allá en los Estados Unidos? ¿Quién nadie observa? ¿Quién se pone a observar y a cuestionar las prácticas democráticas o la falta de ellas en Estados Unidos? ¿Mm? Ella dice que como todos nuestros países, hemos firmado la Carta Democrática Interamericana, incluyendo Estados Unidos, que la firmó, debemos observar los comportamientos democráticos. Bueno, empecemos, y esta es una humilde sugerencia que le hacemos al gobierno venezolano, que tiene estas vinculaciones con países del ALBA, con países de la CELAC, con países de Petrocaribe, de Mercosur. Bueno, comencemos también nosotros a observar los comportamientos antidemocráticos en el gobierno de Estados Unidos y hagámoslo público. Que son muchos. Que son muchísimos. La lista es interminable. Muchos, muchos. Interminable. Entonces, bueno, se manifiesta este nuevo ataque y la reflexión que nosotros traemos junto a ella es que esto no es juego de carrito, señores. Ya no es juego. Ya se pronuncia constantemente esta señora Roberta Jacobson. Se pronuncia el secretario de Estado, John Kerry, constantemente también lo ha hecho. Y en estos días, este fin de semana, se pronunció el propio presidente de los Estados Unidos. Sí, pero lo de Obama, hay que aclarar algo, no es un pronunciamiento oficial, fueron unas declaraciones en una entrevista. En una entrevista, por lo tanto, diplomáticamente hablando, no se puede considerar como una declaración oficial. No obstante, sí, esto es un asedio, señores, estamos en una guerra en un conflicto de baja intensidad. Estamos en guerra con los Estados Unidos desde hace muchos años y han arreciado los ataques a través de una guerra de desinformación por parte de sus transnacionales sobre la realidad venezolana. Y sus replicadores hacia el exterior, aquí, ¿no? Están los replicadores de ellos acá, por supuesto. Y bueno, y en realidad es Estados Unidos con su postura la que está aislada, ya que Venezuela tiene un sólido apoyo por parte de la región, por parte de lo que es toda América Latina, por el Caribe, e incluso otras potencias como el caso de Rusia, el caso de Irán, el caso China, de Bielorrusia, el caso de China. Así, aparte que ellos están claritos, el caso de China, Bielorrusia, Rusia, ellos saben que garantía de que se mantengan los negocios que venimos realizando es que siga el proceso revolucionario bolivariano. Lo tiene más que claro. Entonces, realmente los aislados son los yanquis y los que tienen, ¿no? Fíjate tú, vale, qué dictadura es esta. Sin embargo, los yanquis en otras ocasiones han estado aislados y han procedido. Sí. Eso también hay que decirlo. Sí, bueno, pero mira, te digo una cosa. ¿Qué dictadura es esta que nosotros tenemos que va nuestro presidente de gira y va a la oposición a hablar mal a los países donde va el presidente? Como los perritos falderos atrás. Hablar mal del presidente y hablar mal del país. Fíjate tú que está el señor Freddy Guevara, quien dijo en Uruguay, la comunidad internacional no puede ser cómplice silente de lo que ocurrió en Venezuela.

niñas changuiciando. Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Lleva al hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formando, jugando con el sur consciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva al hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, exclaman, tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Será la historia que nos debe 5 siglos. Y un poco más. Son razones para atendernos y vivir. Siente, qué bueno cantan estas muchachas. Sí, señor, sí, en compañía de Israel Rojas, el vocalista de Buena Fe. Y este changüí que empezaron a cantar las muchachas allí, Sur Consciente se llama el tema, y que nos narra también el asunto de la violencia, ¿no? Fíjate cómo ellas van haciendo hilación, ni se imaginan la fuerza que tiene el hombre en la cabeza que hace, que prácticamente justifica la violencia, ¿no? A veces justificamos la violencia. Y hoy conmemoramos 27 años de uno de los actos más atroces de violencia que cometió la Cuarta República. Se trata de la masacre de Yumare. Hoy, hace 27 años, ocurrió uno de los sucesos más terribles de nuestra historia contemporánea, la masacre de Yumare, operación militar realizada contra civiles que tuvo lugar en el sector Barlovento del caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy. En aquella ocasión, como justificación, los funcionarios alegaron un supuesto enfrentamiento, como siempre, ¿no? Supuesto enfrentamiento armado con guerrilleros, al cual habían producido cuando se desplazaban en un lugar boscoso y fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. En el estudio criminalístico posterior, las evidencias revelaron que la zona donde se produjo el enfrentamiento era de vegetación baja, casi grama, no había ninguna vegetación boscosa. Además, según las experticias practicadas en los morrales que llevaban las víctimas que murieron en esta acción, no presentaban ningún orificio, los morrales. Lo que quiere decir que estas víctimas fueron despojadas de estos morrales y después ejecutadas. Eso fue un ajusticiamiento que hicieron con estos muchachos. Bueno, estos falsos testimonios por los responsables de la masacre de Yumare, muchos testigos de ese lamentable incidente declararon que las 9 personas asesinadas por el comando de la DICIP habían sido primero detenidas, luego torturadas y por último ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de la ropa civil con el propósito de presentarlos como guerrilleros. Y esa práctica, eso lo hicieron también con la gente del Amparo, de la masacre del Amparo. Así mismo. Los disfrazaron también de guerrilleros, porque... ¿Sabes quién dirigió esto, no? López Cisco, claro, por supuesto. Claro, López Cisco, famoso Henry López. Pero es que fíjate en algo, ¿no? Por lo menos yo que crecí en la Cuarta República... Y bueno, no había nacido cuando la cosa estuvo más fuerte, que fue el gobierno de León y todo esto. No obstante, los que nacimos y crecimos en los 70, a través de la televisión nos enseñaron a ver como algo normal el asesinato de guerrilleros. Sí, lamentablemente. Eso era algo normal. Ah, no, que mataron 10 guerrilleros. Ah, bueno, no importa, eran guerrilleros. Un enfrentamiento. No, ni siquiera, o sea, eran guerrilleros. Sí. O sea, los detuvieron y los asesinaron. Bueno, eran guerrilleros, eso justifica. Eso es normal. Cuando la Constitución del 61... también garantizaba el derecho a la vida. Bueno. Así eran las cosas en esa época. Abrimos la participación en la ventana. Les recordamos que no tenemos ahora mensajería de texto. Hay un problema con la plataforma. Así que les agradecemos que se abstengan de utilizar esa vía de comunicación. No obstante, siguen abiertas nuestras líneas telefónicas. El 562-7949, 562-3953. 562-7949, 562-3953. Si lo quieren hacer por escrito, lo pueden hacer a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, todo pegado, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, con una sola A, La Ventana Abierta. Tenemos así llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enza? Bien, ¿cómo estás, Rando? Buenos días. Buenos días. Enza, te mandaron saludos el mes pasado, se me había olvidado. Ajá. Un amigo tuyo, en nuestros haberes por nuestra patria querida, Osvaldo, chico, Carimango, ya, tan lindo. Lo vi, hablé con Enza Agustín y le dije, no, mi amiga, yo conozco a Enza y yo te hablé con ella. Me dijo, no, esa amiga mía está, saludos. Sí, bueno, es un ya. Buen amigo, lo que pasa es que Enza, mango, lo veo casi todas las tardes. Ajá, bien, voy a aclarar algo. Algo, los que no me conocen, llamé la semana pasada para la cuestión de Maracaibo del Zulia, correcto. Y tú, Enza, yo no le hablé con Pérez Pirel de Maracaibo hace 6 años. Yo sé que él no va ni un locutor de radio ni televisión habla con Chávez todos los días, pero sí puede meter la cuña. Por favor, yo voy a Maracaibo porque no hay por puesto. Sí puede, ¿verdad, Enza? Que sí puede. El querer es poder. Si están con el proceso, que es lo que yo vengo haciendo hace tiempo, perfecto. Por ahí te aclaro eso. A la otra persona que llamó, que Arias Cárdenas tiene 4 meses. Mire, compatriota, cuando el sacudón, yo estaba en el batallón Bolívar y Arias Cárdenas era mayor ahí conmigo. Yo conozco a mi comandante Arias Cárdenas mejor que la compatriota que llamó. Fueron 30 años que estuve ahí y estuve en el 4. Yo defiendo a mi pueblo. No nos gusta que nos diga la, hay que decirla. Y yo, a la hora del té, yo no voy a estar ni en radio, ni en televisión, en mi casa, viéndolo, ni nada. Ayer estuve en la fiscalía. Estuvimos en la fiscalía. Ahí sabíamos quién estaba. ¿Qué le dijo Noria a lo que estamos viviendo ahorita? ¿Quién es la causante? La fiscal general, chico. No es Randall. La fiscal general se lo dio Noria. Entonces nosotros no queremos, como se lo dijimos ayer en la fiscalía, este pueblo chavista, nosotros los chavistas, los del proceso, los que sí somos chavistas y somos revolucionarios y estamos con el proceso. No queremos Chinito Recado y con el general Rivero. No queremos con 4 estudiantes y a los seis meses va para afuera. Radoski y Leopoldo, que se vayan del país y como lo hizo Rosales, que se vayan a disfrutar, pero no pueden quedarse aquí y en la gobernación y ella, y el 2019 vuelven a lanzarse candidatos. Están equivocados. Esos o se van del país o se van para Ramo Verde, o que se vayan del país. Esa es la posición de nosotros, porque si no, nuestra revolución se nos termina. Buenos días y gracias. Buen día, Andy. Muchas gracias. Por cierto, tú tienes algo por allí de Leopoldo López que vamos a conversar, sí, pero para la próxima media hora. Entre tanto, lo que tiene que ver con Capriles Radonski, Ya el Consejo Municipal, el Consejo Estatal, pues el Consejo Legislativo, claro, del donde, Estado Miranda. Que por cierto, hay mayoría revolucionaria. Sí, sí, porque bueno, por elección queda la mayoría revolucionaria ahí, pero el Consejo Legislativo del Estado Miranda está hoy va a introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación sobre la ausencia del gobernador de Miranda. Hoy miércoles la bancada bolivariana del Consejo Legislativo, la mayoría de esa entidad, interpondrá ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de interpretación sobre la ausencia pública y notoria del gobernador de la entidad, Enrique Capriles Radonsky. Le piden que deje de utilizar a Miranda como premio de consolación y que se dedique a trabajar, o que sencillamente deje el puesto. Mira, vale, yo me pregunto, vamos a ponernos en plan Berris Bestia. Ajá. Tú sabes que Berris Bestia es el diputado opositor que se la pasaba sacando cuentas de cuánto gastaba el presidente Chávez en papel toalé. Sí, no, ese se la pasa sacando cuentas de todo. Ya que Berris Bestia le gusta tanto las cuentas, le pregunto, ¿cuánto le está costando al país esta auditoría del 100% de las máquinas de votación? A la cual renunció, la que solicitaron ellos. La que solicitaron ellos, la que solicitó Capriles y después le pegó la patada a la mesa, que se están haciendo esas auditorías y eso cuesta plata. Y bastante plata. Con esa plata vamos a utilizar el discurso Berris Bestia. Se puede surtir hospitales, se pueden equipar escuelas, se puede arreglar el alumbrado en el estado Miranda, se pueden tapar los huecos o reforzar la seguridad en La Urbina y El Marqués, que ya han salido un montón de reportajes de cómo campea el AMPA en esas zonas, ¿no? O recoger la basura, chica. Pagarle a la gente de Sabempe para que recoja, o sea, la usted, basura. O sea, que nos diga Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López y toda esta gente, que alguno de ellos responda por este dinero que estamos botando a la basura, porque resulta que ahora el niño no quiere auditoría. Y tú sabes quiénes deben estar, pero bueno, bien molesto, casi que mentando madre. ¿Quién? Los trabajadores que tienen que estar horas extras allí haciendo una auditoría en la cual ellos no están participando porque no les dio la gana. La solicitaron, mandan a otros a trabajar horas adicionales. Horas adicionales y dinero de todos los contribuyentes. A mí me da rabia que voten mis impuestos de esa forma. Y además, una auditoría en la cual hasta ahora no ha salido ninguna inconsistencia en las mesas de votación tras dos días consecutivos de esta revisión. Ya vamos a hablar de esto con más profundidad, pero primero recibimos llamada. Llamada, buenos días. Hola muchachos, es Sonia, ¿cómo están? Hola Sonia. Bueno, pues fíjense, a propósito de esos 27 años de esa masacre de Yumare, déjame decirles que esos muchachos fueron llevados allí, engañados, a una especie de reunión por la gente de Bandera Roja. Sí, lo eso, digo eso con propiedad porque conocí a uno de los lamentablemente asesinados tan vilmente, a Simón Madrid, quien su único armamento era una guitarra, porque bastante que compartí con él, dejó a su esposa embarazada, nunca en su vida tuvo un arma en sus manos. Nunca en su vida se le conoció, era un ser tan pacífico que incapaz de matar yo creo que hasta una mosca. Y así fueron vilmente asesinados todos. Y mira, por otro lado muchachos, con relación a lo que dijo el amigo Endri, nosotros tenemos que a ver cómo hacemos, o nos reunimos en todos los trabajos, porque fíjense, yo trabajo en una institución pública, adscrita al Ministerio de Salud, y nosotros ya nos tenían en una lista, los pocos chavistas que estamos aquí, que trabajamos aquí, porque si ganaba el señor Capriles Radonsky íbamos a parar afuera. Entonces ellos están aquí, ellos continúan aquí, nosotros no les hemos hecho ningún tipo de guerra, no les hemos hostigado. Está sucediendo, tenemos que, porque hasta en las mismas casas, en las mismas familias, estamos siendo nosotros los chavistas agredidos verbalmente, sí, hostigados, no servimos, somos lo peor. Entonces, a ver qué hacemos con esta situación, porque ya está bien, nosotros soportamos, nosotros aguantamos, nosotros tenemos paciencia, nosotros dejamos pasar las cosas, y entonces eso va a ser como la impunidad. Si esta gente no se toma medidas no se toman la ley, no van presos. Mira, ¿qué va a pasar con esto? Se nos va a ir de las manos, como dijo el amigo Hendrik, la revolución. Vamos a dejar pasar todas las cosas. Ay, no, por favor. No, no, porque ya todo pasó. No, ya todo pasó. No, la guerra es ahora y más fuerte. Van a venir acciones más fuertes. Van a venir, bueno, la guerra mediática, el silencio mediático, todas esas cosas que hemos vivido. Entonces, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ponernos a trabajar muy bien y a exigirle a las autoridades que, por favor, y a la fiscalía y a todo, que, mira, que haya justicia, que haya justicia. Así es. Porque nosotros aquí en ningún momento llegamos a pensar que si volvía a ganar, como de hecho ganó Nicolás Maduro, aquí se iba a votar a nadie, porque ni siquiera yo lo he hecho. Sin embargo, ellos sí lo hicieron. Ellos sí lo tenían ya listo. Bien, y estarían dispuestos a hacerlo una y otra vez. ¿Cuántas veces? Exactamente. Entonces, bueno, honor y gloria a los camaradas de hace 27 años, al cual conocía uno de ellos, pero pienso que todos estaban en la misma onda. Eran trabajadores, eran luchadores sociales de sus comunidades, eran personas que nada tenían que ver con ser guerrilleros, ni mucho menos, y que fueron, eso era la Cuarta República. Bueno, muchachos, un abrazo y feliz día. Feliz día, feliz día. Sí, bueno, la impunidad es una de las cosas que nos ha estado castigando durante estos 14 años de proceso revolucionario, y el hecho de que haya impunidad no quiere decir que el pueblo no esté consciente de lo que está pasando y sepa quiénes son los que están detrás de toda esta problemática. El punto está en que el pueblo no se puede sentir abandonado. El gobierno debe acompañar las instituciones. Cuando hablamos del gobierno, me refiero a las instituciones del gobierno y sobre todo a las encargadas de hacer justicia. Tienen que acompañar al pueblo, porque si no, ese abandono que a veces puede sentir un sector de la nación cuando no se aplica la justicia, se va convirtiendo en frustraciones y nada más peligroso que un pueblo molesto y frustrado. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buenos días, soy Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo le va, hermano? Bien, mira, hablando de impunidad, es importante que la fiscalía aplique la justicia para todos. Es verdad, pero la oposición no la toca ni con el pétalo de una rosa, ¿verdad, Gerardo? No, nada más para un sector del gobierno. Es evidente y público que el diputado suplente Michael Reyes le dio golpes a Julio Borges hasta cansarse. Sí. ¿Ves? Y hasta cansarse, y luego salió a dar una rueda de prensa en la espalda del diputado Pedro Carreño. Uh-huh. Y inmediatamente diciendo que prácticamente culpando a los opositores de haber provocado los hechos violentos. Y no fue así. Fue así, Gerardo. Y otra cosa. No, y hay algo que hay que aclarar, Gerardo. Al diputado del chavismo, recuerda que él goza, al igual que Julio Borges, de inmunidad parlamentaria. No se les puede meter preso ni abrir un proceso. Claro. Entonces ahí, querido, no van a poder hacer justicia con Julio Borges, como tampoco se puede hacer justicia con la cantidad de diputados, con una diputada del chavismo que fue arrastrada y fue zumbada por las escaleras. Pero es que es verdad. ¿Tú te acuerdas cuando Marquina le dio el golpe al diputado Reyes allá en la Asamblea Nacional? Marquina, y en el hemiciclo le dio un golpe. Y cuando Julio Borges manoteó al presidente de la Asamblea, que es Soto Rojas, un señor de la tercera edad. Entonces, ¿y acaso no es violencia cuando Julio Borges le dio por fotografiar el cabello de Iris Varela? ¿Eso no es violencia? En ese caso, violencia de género, ¿no? Contra la mujer. Mira, el punto está en que, aquí se dio un golpe de Estado en abril de 2002. Y lamentablemente, un tribunal dijo que aquí no hubo golpe, sino una gente preñada de buenas intenciones. Decimos lamentablemente porque eso conllevó a que esta misma gente que hoy está fraguando otro golpe de Estado desde diferentes sectores, que siguen, son los mismos, están en libertad por no haber sido castigados en aquella ocasión, están en esta misma aventura. Entonces no nos pongamos en el asunto de que le dio un golpe a Julio Borges, hay que meterlo preso porque... Es que tienen inmunidad parlamentaria, no se le puede meter presa, eso. Más allá de esto, el hambre de justicia que tiene nuestro pueblo viene desde ese momento. Bueno, sí. Viene desde Yumare, Cantaura, toda esa gente está libre, ¿vale? Pero mira, hay que estar claros en una cosa, ¿no? Porque parece que a algunos camaradas se les olvida que esta impunidad tan grande no es de ahora. viene desde los tiempos del comandante Chávez. Sí. Y viene, y yo pienso que eso, que no sé, dependiendo del cristal con que se mire, pero quizás pudo haber sido un error político, el haber regresado con un crucifijo y el haber amnistiado a todos estos golpistas sin vergüenza, porque él fue el primero en alimentar la impunidad cuando amnistió a estas personas. Ahí sí que ahí no le podemos reclamar nada a nadie. Fue el mismo comandante Chávez quien los amnistió y alimentó la impunidad. Toda esta guerra que hubo en contra del comandante Chávez a través de los medios de comunicación que heredó el pobre Nicolás Maduro. Vamos a estar claros, si el presidente Chávez hubiera puesto mano dura, como ha hecho Rafael Correa en Ecuador, de una, te demando y esto y lo otro, no, pero que sea Chávez hacerse loco, no. Que se burlen de mí, que digan lo que quieran. Bueno, o como lo hace, espíritu de mártir. O como lo hace la democracia más perfecta del mundo, la de Estados Unidos, y lo de perfecta lo decimos con todas las comillas del caso y la ironía, ¿no? Además, bueno, usted escribe en Twitter contra el presidente, usted va preso. Usted declara públicamente su inconformidad con el gobierno, usted va preso. O sea, pero en esa democracia perfecta. El mismo Chávez permitió eso, que bueno, que lo dejó ante el mundo como un gran líder, como un gran demócrata, como un gran mártir, pero nos dejó una herencia de impunidad. O sea, si Chávez, siendo un hombre tan grande, tan alto, tan fuerte, o sea, uno de los el líder más importante que ha dado la historia en la segunda mitad del siglo XX. Si Chávez no pudo, ¿qué nos queda a los demás mortales? Eso no quiere decir... Seguir el trabajo. Eso no quiere decir que nos vamos a rendir. No, para nada. Pero hay que ubicar las cosas en su justa dimensión y con todo el amor, la admiración y el respeto que le tenemos, al que siempre le hemos tenido al comandante Chávez, y con todo el honor y el amor hacia su memoria. Pero él fue el primero en alimentar esta impunidad cuando amnistió esa cuerda de golpistas. No fue el primero fue el tribunal que dijo lo de Preñadas como y el que los amnistió. Y después, cuando él los amnistía, ¿qué significa amnistía? Amnesia. Olvido. O sea, aquí no pasa nada, olvido. Sí. Entonces, nosotros nos negamos a olvidar. Exacto. A olvidar que ellos mismos, ese que hoy recibió golpes en la asamblea, Julio Borges, ese dio un golpe de Estado aquí en este país. Y ahí están los videos que lo demuestran. Por no estar preso, ese que debería estar preso, en vez de estar llevando golpes en la asamblea, dio un golpe de Estado y está libre. ¿Ah? Entonces, caramba, llevemos las cosas a su justa dimensión. María Corina Machado, que se fue a operar la nariz, porque usted la vio el día de la supuesta golpiza, tenía un poquito de polvo en la nariz ahí, maquillada. ¿Polvo? ¿Ah? ¿Polvo en la nariz? Uy. Sí, pero no sé, bueno, era de maquillaje. Eso se llama compacto o pancake. Eso. Y para simular ahí la naricita roja, pero ¿dónde estaban los moretones producto de la fractura del tabique? ¿Eh? No le salieron nunca. Bueno, sí, vamos a... Y los ojos hinchados yo no se los vi nunca. Vamos a saber nunca la verdad. No, los ojos hinchados los tiene después de la operación, claro. Es que para acomodarte la nariz hace falta partirte el tabique. Después de la operación es lógico. Esa fue la verdadera fractura. Esa es la fractura. Mira, Rando, es tiempo de ir a la pausa. Vamos a la pausa con la gente de Escape. Señores, algún día venceremos la impunidad. Victoria. En la oscuridad de mi frustración, cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar. ¡Victoria! ¡He sentido la victoria! ¡Se aproxima un nuevo! Los

la ventana. Atrévete a mirar más allá. Y echándose las de gran señor, ya camina como un yo no sé qué. Y con el cuello alzado, dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Allá viene Juan José y viene de la gran capital. Más pitoqueo que un pavo real y echándoselas de gran señor, ya camina como un yo no sé qué y con el cuello alzado. Dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay. Ay, Juan José, me da pena verte, ¿cómo te han despachado? Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. Más vitoqueado que un pavo real y echándoselas de gran señor, ya camina como un yo no sé qué y con el cuello alzado. Dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay. Echándosela de gran señor, ya camina como un yo no sé qué y con el cuello alzado. Dicen que sabe mucho, que viene rico y recomendado. Ay, Juan José, me da pena verte, ¿cómo te han despachado? Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. Cela y los siete palos. Este tema lo interpretan, se llama Juan José. Un clásico venezolano. Tradición venezolana llevado... un ritmo jazzístico, ¿no? Sí, ¿no? Ritmos de jazz. Son las 11:08 y nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Denny Ruiz: qué divertido ver cómo los escuálidos se hicieron eco y celebraron cuando una congresista peruana le faltó el respeto a nuestro presidente. Ahora están calladitos después de lo que dijo la presidenta de Perú. La vicepresidenta. Sí. Hablando de la zampablera en la asamblea, ¿hasta cuándo los opositores seguirán siendo ignorantes por voluntad propia? Están filmados, montaron una provocación y para la más media importa más un chorrito de povidine en la cara que la cara de o que los 9 camaradas muertos. La impunidad es uno de los enemigos de esta revolución. No vuelve a pasar, ajá, pero hay que tomar medidas para que no vuelva a pasar. La oposición seguirá hablando pistoladas, hagamos o no hagamos nada. Escuchemos lo que dijo exactamente la vicepresidenta del Perú. Ella se llama Marisol Espinosa, sobre la reciente visita de Leopoldo López al Parlamento peruano. Como Enza lo describió, ¿no? Uh-huh. Los perritos que andan ladrando por ahí por toda Latinoamérica. Siguiendo a Nicolás. O siguiendo a Nicolás o desprestigiando a nuestro país ante instancias internacionales. Bueno, esta fue la respuesta que le dio la vicepresidenta del Perú, Marisol Espinosa, a Leopoldo López. Escuchemos. Primero, aquí yo quiero señalar y desmentir lo que ha señalado y lo que ha dicho el señor Bruce. Ha dicho de que con malas maneras, no han habido ninguna mala manera, al contrario, ellos han empezado a vociferar, como es su costumbre, frente a la defensa que hemos hecho racional, y sobre todo yo quiero señalar aquí que ellos tienen todo el derecho a defender su ideología, pero lo que no tienen derecho es a jalar de las narices a la diplomacia peruana a hacer lo que ellos quieran. Ya basta, ya hemos recibido aquí en el Congreso peruano a un golpista, un alcalde de Venezuela que ha venido aquí a dar clases de lecciones de democracia, cuando lo que hemos visto que el señor tomó la carretera en su país. Y aquí lo único que yo hago el llamado que hago es a la tolerancia, a la tranquilidad, que encaucemos los problemas que tenemos con Ecuador y con Venezuela por los cauces diplomáticos. No. Bueno, parte de lo que decía su salida de una sesión reciente, esto fue el 6 de mayo, una sesión reciente donde, bueno, se estaba hablando acerca de la situación polémica que tiene Perú en este momento, y el cruce diplomático que hubo de Perú con Venezuela a raíz de unas declaraciones del canciller. Y la derecha peruana pues se puso a vociferar dentro de la asamblea, como usualmente ocurre dentro de los congresos. Como es su estilo. Y las asambleas con su estilo. Y bueno, la vicepresidenta de la República del Perú, Marisol Espinosa, pues agarró, como ustedes escucharon, dijo que ellos recibieron a un exalcalde golpista de Venezuela que vino a Perú a pretender dar lecciones de democracia. Y otra de las cosas que ella señaló fue que Leopoldo López trancó las autopistas. Sí. Ahí está. Ahí está. Es decir, que por más que CNN y por más que JJ Rendón les limpie la imagen, ya están bien rayados. Están bien rayados esos fascistas. Y ellos mismos, los mismos diputados de derecha de todos estos países, del Paraguay, del Perú, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, los mismos parlamentarios de derecha, saben quiénes son estos personajes. Y a pesar de ello, claro, camaradas de causa, ellos también están haciendo lo mismo, el mismo sabotaje en sus respectivos países. Tenemos llamada telefónica, buen día. Ah, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Vladimir Acosta. ¿Qué tal, Paraíso. Vladimir? Vladimir, ¿qué tal? Ah, bueno, mira, hoy en mi condición, tú sabes, de inteligencia colectiva social y de reportero comunal, voy a hacer una denuncia, pero es no con el fin de criticar, sino que se mejore la situación. Sabes que nuestro comandante nos dijo que teníamos que tener eficiencia. Ustedes saben que el Banabi tiene un departamento que llaman el FAO, ¿no? Fondo Obligatorio de Pensiones. Entonces, cuando uno cumple determinada edad, uno lo puede retirar cuando es pensionado o jubilado. O sea, cuando uno no ha hecho uso, ¿no? Aquí tenemos dos casos. Fuimos a Banesco, donde nos corresponde retirar, porque el fondo es de ahí, hicimos todo. Y entonces nos dijeron, mira, el fondo está aprobado, pero es que Banabi a nosotros no nos ha mandado los recursos. Tienen 5 meses que no nos mandan los recursos. Y es cierto, o sea, son unos reales que le quitan al trabajador. No es que la empresa ni el organismo público lo ponen. Ahora, esto se lo comunico a ustedes como protagonistas de la noticia y buenos comunicadores para que den este aviso, porque mira, el Banabi en realidad tiene 5 meses y ahí tenemos esos reales represados, pues que uno los necesita para hacer algo, ya que uno no lo utilizó, es legal que ellos se los den. Pero bueno, ¿cómo se hace? Deseo de verdad que ustedes pasen esta denuncia a los organismos que le correspondan, y tenemos la documentación aquí. El sustento. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Vladimir. Y bueno, aclarar que no somos ningunos protagonistas de la noticia, ¿no? Aquí nosotros damos, y en algún caso que nos atrevemos, analizamos noticias. Nosotros recogemos la noticia, la multiplicamos y en algunos casos, humildemente, nos atrevemos a analizarla. Son las 11:14. Hay otra llamada. Vamos a atenderla. Buen día. Buen día. Encerrando. ¿Quién por allá? Juan, de aquí de Los Dos Caminos. ¿Cómo le va, Juan? Bueno, mira, todo esto que está pasando, y lamentablemente, tiene que pasar, porque es así, como ustedes dijeron ahora, que nuestro comandante fue el que abrió a la impunidad aquí en nuestro país. ¿Y cómo es posible que este señor, o sea, la miseria humana, esta compata que se llama Capriles, ande por ahí muy campante por todo el país, hablando como si fuera un santo que no ha hecho nada, cuando él es el culpable de esos 10 hogares, o sea, 10 familias que enlutó en el país? Y esto aquí, esto es por la impunidad. Entre ellas dos niños, ¿eh? Dos menores de edad. Sí, hay sí. Hay que aclararlo y decirlo siempre para que no se olvide. Entonces, y que ustedes deben de recalcar eso todos los días, sí, que hay 10 familias enlutadas en nuestro país. Y ese señor anda muy campante por el país, paseándose como una modelo, una pasarela que no ha hecho nada, que no ha partido un plato. Ahora, por aquí yo conseguí estos días unas páginas que se le cayó un señor, yo las recogí. Esto está en noviembre del 2011, que habla: el futuro de Venezuela ya no pasa por Hugo Chávez. Son de una señora que se llama Ruth Diamandmit y Laura Tadesco. Si quiere usted, anotan la página esta y la abren, porque aquí habla unas barbaridades, que dice que aquí, que la oposición dice que aquí tiene que pasar lo que pasó en Argentina cuando la muerte de Juan Perón, de Juan Domingo Perón en el año 74, que esto terminó en un golpe militar. Entonces ellos dicen que la oposición tiene que hablar con los militares, con nuestras Fuerzas Armadas, para que ellos mismos, los militares, crean una desestabilización. ¿Qué página es esa, hermano? Ya te la voy a indicar, okay, para que la anote ahí y abra. El email es fride@fride.org. @fride.org. Y la otra es www.fride.org. Fride, así como suena. Sí, FRIDE.org. Usted abre en esas páginas y ahí van a conseguir estas señoras que fueron las que escribieron, que se llama Ruth Diamín y Laura Tadesco. Estas señoras, estas las escribieron en el 2011 y ya preveían el supuesto, o sea, que ellos decían que Chávez ya de este cáncer no pasaba. Entonces, ellos decían que, oye, la oposición tenía que crear una algo así, crear en dentro de las Fuerzas Armadas, para que las mismas Fuerzas Armadas crearan una desestabilización en el país, crear una revuelta para tumbar este gobierno. Entonces, yo tengo aquí que son 5 páginas, mira, y es bárbaro. Aquí dicen que si al llegar a la oposición, hermano, ve, todos los acuerdos internacionales, todo eso van a tierra, caballero, para que lo escuche bien, todo eso se cae. Y hablan de los adultos mayores, que a los adultos mayores hay que darles un trabajito. ¿Qué quiere decir eso? Que les van a quitar la pensión. Claro, por supuesto. O sea, esto es bárbaro. Las 5 hojas que yo tengo aquí, si ustedes logran abrir esa página, mira, van a conseguir barbaridades que es de parar los pelos. Y bueno, buen día y un comentario. Buen día. Buen día. No, bueno, para el comentario primero tenemos que revisar bien esta información. Yo ya logré abrir la página, vamos a buscar con calma. Es una página europea, ¿no? Dice el pensamiento europeo por la globalización. Así se llama, FRIDE. European Think Tank, tanque de la Unión Europea por la globalización. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, claro, claro, y de todas estas tendencias. Entonces tiene artículos, por ejemplo, que dicen claves de la política exterior española y muestran a unos oficiales, a unos militares bajando de un avión, de estos militares que utiliza España para invadir algunos países, ¿no? Que a pesar de bueno, la crisis para interna, participar de las invasiones que hacen conjunta, las potencias. Conjuntas, ¿no? Claro. Ayudar, ¿no? A echarle la manito a los ingleses, a los franceses, a los gringos, ¿no? Para figurar, pues. Pero es eso, es una página de la ultraderecha, de estas que defensoras del libre mercado y que seguramente están haciendo unos análisis. ¿Qué es lo que está ocurriendo en España? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Europa? Que aumentaron la edad para jubilarte y pensionarte, ya prácticamente te jubilas o cobras pensión casi octogenario. A los 75 años fue que lo subieron, ¿no? 70, imagínate tú, hasta los 75 años tienen que trabajar para poder tener derecho a sus pensiones, unas pensiones recortadas. ¿Y cómo justifican eso? Bueno, no, lo que pasa es que el adulto mayor se siente útil cuando trabaja. ya va, una cosa es que trabajes para ocupar tu tiempo y la otra es que tengas que trabajar para poder pagar la hipoteca, para poder comer, para poder vestirte y poder comprar tus medicinas. Bueno, así están las cosas. Mira, mientras tanto aquí se realiza un proceso de auditorías pedido por la oposición y abandonado posteriormente por ella. El proceso de auditoría del 46% restante se está realizando sin inconsistencias hasta ahora en los dos días de revisión. Dice esta nota que tenemos de la Agencia Venezolana de Noticias que otra razón de la que hay razones, ¿no?, en las cuales han notado ellos que no ha aparecido ninguna inconsistencia sin justificación. Manifestaron que ayer se revisaron, ayer se refieren al lunes, 348 mesas de votación y ayer, martes, se verificaron 346. Se tenía previsto revisar 350 mesas por día. Sin embargo, en esta nueva fase los técnicos se han encontrado con mesas ya chequeadas en las auditorías de verificación ciudadana realizadas el 14 de abril y el 18 del mismo mes. Indicó que hay casos, por ejemplo, como en el estado Anzoátegui, en el que los técnicos de partidos políticos electores y miembros de mesa revisaron hasta un 65% de las mesas. Por tanto, al volver a revisar las mesas de ese estado, se encuentran con equipos y cajas de resguardo que ya fueron auditados. Hay regiones. ¿Sabes que lo que estaba aprobado inicialmente era el 54% de la revisión? Pero hay regiones que de manera autónoma hicieron una auditoría superior en el momento de hacer este trabajo. Y en el caso del estado Anzoátegui llegó hasta el 65% de la auditoría. Hay gente que tomó la voluntad, bueno, vamos a hacer auditoría todavía más. Y así, aún así, no se han presentado inconsistencias. Lo triste de todo esto es lo que mencionaba Enza hace un rato. La cantidad de plata que se está gastando, mal gastando. En el capricho de Enrique Capriles Radonsky. Por caprichito de mandar a revisar esto. Y de paso, el hombre embarca, chico. Sí. ¿Ah? El hombre embarca. Esto no la, esta cuenta no la saca Berris Bestia. ¿Ah? No. ¿Pronuncié bien el apellido? No sé. No, no, el apellido es Berris Beitia, pero unos buenos amigos, ¿no?, que cubren, que desde hace años, un buen amigo que desde hace años ha cubierto la Asamblea Nacional, pues así, así llama el común de las personas quienes frecuentan esos círculos a este señor, Berris Bestia. ¿Será por esa, por esas cosas que lo llaman así, ¿no? Ese tipo de actitud. Bueno, no te extraña que dentro de unos meses salga sacando todo el dinero que se pierde en toallas sanitarias para la primera dama. Pues es que así es él de lo último, ¿no? Mira, ayer Jesse Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, hizo un anuncio importantísimo, el plan de 100 días en los cuales el suministro eléctrico va a estar siendo revisado. Comprende una inversión total de 3,000 millones de bolívares fuertes en un plan de 100 días en el sector eléctrico, que además del ahorro al que se nos ha llamado a todos como ciudadanos, el ahorro de energía eléctrica, también el Estado va a multiplicar la capacidad de suministro, ha dicho el ministro Jesse Chacón. Nosotros como Estado tenemos la labor de suministrarle energía, de multiplicar las formas como usted puede recibir la energía eléctrica. Pero usted como ciudadano, como consumidor de energía eléctrica, tiene la labor de ahorrarla, de utilizarla con conciencia. Él ponía un ejemplo clásico de lo que pasa, sobre todo cuando hay gente que se va de vacaciones en la playa, en la cosa, ¿no? Te vas a tu resort, te vas a la playita, dejas el aire acondicionado de tu apartamento, el apartamento que estás allí, lo dejas encendido. Duras 8 horas por allí en la playa y cuando regresas, ¡ay, qué rico! Para está fresquito. ¡Ay, qué fresquito está el apartamento! ¿Y qué pasó en esas 8 horas cuando usted estuvo disfrutando del calorcito de la playa? Consumiendo electricidad. Malgastando energía. Y eso lo hace la gente como cosa normal, ¿no? El llamado que hacemos es a la conciencia, y que hace el gobierno también es a la conciencia del ahorro. Decía el micro este que narraba Enza hace un ratico allí en el corte. Oye, el malgastar agua. ¿Saben ustedes cómo se bombea el agua para que nosotros la recibamos en nuestro hogar? Con energía eléctrica. Si malgastamos agua, estamos malgastando también electricidad. Si estamos ahí afeitándonos y el chorro está abierto, malgastamos agua y malgastamos electricidad. ¿No? Entonces, Si hay goteras, una goterita que está cayendo y no la revisamos, no la reparamos, eso gasta electricidad y gasta, por supuesto, agua. Hay muchísimas formas de hacer el ahorro energético. Estos televisores, los televisores nuevos, ¿no?, de plasma, consumen más electricidad que los viejos. Usted lo apaga, pero él queda en stand-by. Queda la lucecita esta prendida allí. Pero el televisor trae un interruptor donde usted lo apaga también y le quita el stand-by, porque ese stand-by consume electricidad. Entonces, llamémonos nosotros mismos al ahorro y obviamente esto va a repercutir en un mejor diseño de las políticas públicas para el suministro de energía. Y hay algo que hay que destacar y que anunciaron ayer. Hay un esquema tarifario escalonado y es bien importante que se profundice en ello, porque no es que van a aumentar desmesuradamente las tarifas eléctricas, ¿no?, como se hacía antes en la Cuarta República. La información que se dio es que se va a plantear al pueblo venezolano, de cada uno de los estratos sociales, cuál es el uso racional del recurso de la energía eléctrica. Y eso va a ser en la consulta popular. No estamos hablando del aumento de la tarifa, sino de un nuevo modelo tarifario. Quien esté dentro de los parámetros del uso racional será subsidiado por el Estado. Es decir, no se le va a aumentar el consumo, la tarifa eléctrica. Quien esté dentro de lo racional no le será aumentado. Ah, pero quien vaya más allá de lo racional, quien se exceda, quien tenga 8 aires acondicionados en la casa y los prenda todos, quien tenga 4 neveras en la casa y las prenda todas, bueno, tendrá que pagar más. Tendrá que pagar más. Eso es lo que están explicando. No se trata de una reducción en la calidad de vida de las personas, sino de un uso racional de la energía. Mientras consumamos de manera más consciente, vamos a pagar menos electricidad. De esto se trata. Son las 11:26. Y vamos a la pausa con este hermoso tema, de un clásico también, este hermoso tema de Simón Díaz, Lucero de la Mañana. Claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Lucero del alba, que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte y mi fuerza un cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante como canta un corazón? Es el monte y la flor de Araguané. ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi querencia es el monte y una punta de ganao, ¿cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe para alumbrarle los pasos a mi amante que se va? Si pasa.

¿no? Habrá que preguntarse cómo se ve. ¿Quién paga esta vaina? Decía en la canción, ¿no? ¿Quién paga esta gracia que están haciendo estos señores? Por ejemplo, vamos a ponernos bestias, pues. ¿Ah? ¿Cuánto cuestan los pasajes, los hoteles, la comida, el transporte? La ropita. No va a creer que se van ahí porque ahorita... El transporte interno, porque hay que agarrar taxi, metro. ¿Qué estación tenemos por allá en el Cono Sur en este momento? Invierno. Hay que ponerse una ropita gruesa. Es el otoño y tienen que llevarse sus suéteres, sus cosas, sus abriguitos. Sobre todo para verse bien elegante, tú sabes, ¿no? Pero fíjate, ayer martes, concejales metropolitanos, entre ellos Nahum Fernández y Alexander Nebreda, denunciaron que el alcalde metropolitano, Antonio Ledesma, ha gastado, anote bien, vamos a ver si le alcanza el papel y el lápiz, anote bien, 12 mil millones de bolívares, es decir, unos 600 mil dólares en 60 viajes a distintos países para ir a conspirar contra Venezuela. ¿Sabe usted qué países ha visitado este señor? Para conspirar, porque no ha traído ningún convenio, ni planes de gobierno, ni gobiernos conjuntos, ni estrategias entre diferentes alcaldías para... No, y bueno, si las ha traído, no se nota. Porque nada está haciendo desde la alcaldía metropolitana. Lo único, el famoso Transmetrópoli, el único, que nada más que son tres autobusitos que circulan por el este de Caracas. En el este del este. Allá. ¿Sabe qué país ha visitado Antonio Ledesma para conspirar en los cuales ha gastado esta cifra de 12 mil millones de bolívares? Colombia. Está cerca. Uribe. Perú. Está más o menos cerca. Bueno, ya brinco el charco. Estados Unidos. También ha ido a Francia, España, Brasil, Inglaterra, Argentina, Paraguay, Chile e Israel. Salieron chillando la Asociación Israelita diciendo que Maduro alimenta el antisemitismo. ¿Tendrá que ver con el viajecito de Ledesma a Israel? Es probable. Pero lo que queremos acá denunciar es además de la cifra que están gastando, ¿no? Porque es cifra que uno quiere saber de dónde sale. Pero es para conspirar, amigo. Porque si a Maduro, al presidente Maduro, o en su momento al presidente Chávez, salía un berris bestia a calcularle cuánto gastaba en sus viajes, bueno, el presidente se traía convenios binacionales desde cualquier parte que iba. Y así lo está haciendo Maduro. Ya hay convenios binacionales con Uruguay. Ya está en Argentina el presidente Maduro. Y estamos viendo imágenes a través del sistema bolivariano de comunicación e información de su arribo a Argentina en compañía de su esposa, la primera combatiente Silvia Flores, llegada a Argentina, donde seguro va a traer convenios binacionales. Brasil también van a haber... pero esta gente gasta este pocotón de plata nada más para ir a conspirar. Entonces tenemos lo que decía el ministro del Interior, que la última inversión que hizo la gobernación de Miranda en seguridad fueron 5 bicicletas. ¡Qué bárbaro! Entonces, bueno, ya sabemos de dónde sale el dinero para las giras de estos caballeros. Todo parece indicar gobernación de Miranda, alcaldía de Sucre, que son incapaces de poner bombillos en las calles y recoger la basura. Alcaldía de Sucre, alcaldía de Chacao, que cada día está más cochino. Alcaldía de Baruta, gobernación de Lara, por supuesto. ¿Y cuál es otro? Y Alcaldía Mayor, que son los enclaves opositores en el país, ¿no? Sí. Bueno, la Alcaldía Mayor, que además ya sabemos y ya hemos visto que además de utilizar los recursos de la alcaldía, quién sabe de dónde más, para ir a viajar y conspirar contra Venezuela, también lo que hace es organizar sus grupos armados de choque que amedrentan a periodistas. Sí, bueno, me imagino... Del sistema bolivariano. Me imagino que Uribe necesita lavar dólares, así que le pasará dólares a esta gente también. Visita, ¿no?, oficial de Nicolás Maduro a la Argentina, está hablando en vivo, declaraciones para el sistema bolivariano de comunicación e información. A este pueblo, al pueblo de San Martín, al pueblo de Perón, al pueblo de Evita, al pueblo de Néstor Kirchner. Y hoy venimos precisamente a ratificar ese amor que ha señalado un camino muy claro, la unión de Sudamérica, la nueva independencia de Sudamérica y la movilización de nuestros pueblos para construir patrias dignas, patrias justas, patrias democráticas. Así que venimos con esa carga fundamental, que es la carga de la lucha que nuestro comandante supremo dio, los frutos de esa lucha, de esos dos gigantes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, uno hijo de San Martín, seguidor de Perón, otro hijo del gran libertador Simón Bolívar. Afortunadamente, la vida nos dio la posibilidad de verlos en acción, de aprender de ellos, y ahora nos da la vida la responsabilidad de continuar su obra, de continuar su legado. Así que un gran saludo, un gran abrazo a todos los hombres, mujeres de esta Argentina del siglo XXI que es parte de la gran Suramérica que se está uniendo. Bueno, buenos días y vamos a trabajar. Gracias. Bien, ahí teníamos las palabras apenas pisando suelo argentino del presidente Nicolás Maduro, que hace visita oficial en el marco de esta gira de los países de Mercosur, donde Venezuela ya hace vida activa, donde Venezuela ya es país miembro pleno, disfruta además de todas las ventajas de estar en este bloque, y no solo por estar metido en un bloque allí económico, no, Venezuela llega con propuestas, humildes propuestas, pero llega, y decimos humildes porque sencillamente se trata humildemente también de transformar el concepto Mercosur. No solo puede ser comercio, ahí hace falta la solidaridad, ahí hace falta el componente social, que no lo tenía el Mercosur, y este es el, además del componente eléctrico, energético, mejor dicho, el componente energético que se incorpora con Venezuela a Mercosur, también se incorpora este componente, lo social, lo humano, el hombre, la mujer, por sobre todas las cosas. No, y otra de las ventajas del Mercosur, ¿no? La decía Rodrigo Cabezas esta mañana, que la soberanía alimentaria está resguardada en acuerdos suscritos con el Mercosur. Es así. Los acuerdos de cooperación suscritos por los países miembros del Mercado Común del Sur, Mercosur, permiten al Estado venezolano garantizar ante cualquier circunstancia, le hace Empresas Polar, la soberanía agroalimentaria nacional. Resaltó este miércoles el presidente del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, capítulo Venezuela, Rodrigo Cabezas. Mercosur es el primer gran productor de alimentos del planeta. Sí. Es el gran granero y los acuerdos de cooperación garantizan que ante cualquier circunstancia no falte el alimento en Venezuela, dijo Rodrigo Cabezas al ser entrevistado en el programa Toda Venezuela que transmite Venezolana de Televisión. Además, explicó que el aporte de Venezuela como miembro pleno del Mercosur va más allá del campo económico nacional y ofrece una agenda propositiva que aborda la nueva arquitectura financiera en toda América Latina. Usted llama cualquier circunstancia a esa empresa que... Ese es el primer saboteador. Vamos a tratar, Empresas grave. Polar es la primera responsable de que las pequeñas y medianas empresas del campo de la alimentación quiebren, porque ellos tienen el monopolio. Claro. Ellos tienen el monopolio de todo. Hasta de la distribución de alimentos. Y lo que es la idiosincrasia, es que es impresionante lo que es la idiosincrasia del venezolano, que todavía le siguen llamando a la harina de maíz precocida harina pan, que es la marca comercial de Polar. ¿Y cómo porque se mata a través la gente de publicidad para comprarla? Les han lavado el cerebro. Llega. Entonces vas al supermercado y tienes buena harina, porque tienes harina Juana, tienes otra harina que se llama Doña Emilia. La tienes, harina Venezuela es muy tienes buena. Tienes la Venezuela, pero tienes diferentes marcas de harina, pero no es harina pan. Yo quiero harina pan, yo no quiero esto. Esta harina es mala. Y resulta que es la misma harina. ¿Cuántas veces le habrán metido gato por liebre en el paquetico ese amarillo que le meten otro tipo de harina? Entonces es la misma harina. Y ocurre así: hay mucha gente que compra los productos Polar por costumbre. Ah, no, porque está, porque desde que soy chiquito, desde que es que yo me acuerdo cuando era chiquitica que veía a Reni Otolina con la lata de atún margarita, atuna, que tuna, atuna, ay, qué lindo Reni. Señores, ya, bueno, hay otras marcas y de atún de muy buena calidad. Saquemos el cassé de la cabeza, así como nos acostumbramos a comprar esos productos de esta empresa que tiene unos trabajadores muy dignos, hay que decirlo, hay trabajadores muy dignos en esta empresa que saben de la importancia que reviste el producir alimentos para la sociedad. Pero caramba, está en manos de unos señores que cuando les da la gana nos cortan el suministro de alimentación en nuestro país. Y eso se llama traición a la patria. Señor alcalde, es propio. Ajá. No, no. Ojalá. No. Y eso se llama, mira, el hambrear a tus compatriotas. Sí. Eso es traición a la patria, señores. Estas personas son traidoras a la patria. Mira, hablando de traición a la patria y patronos abusadores, vamos a visitar el estado Sucre. Allá, el día de ayer, hubo un despido masivo a trabajadores de... Sí, despidieron trabajadores de McDonald's que estaban solicitando la conformación de un sindicato. Bueno, que yo sepa, conformar sindicatos en Venezuela es libre, ¿no? Y es algo legal. Es algo legal, no se persigue. Es un derecho. Pero bueno, esta empresa, como tiene sus basamentos legales en otro país y no en el nuestro, cosa que deberíamos revisar, porque de entradita en McDonald's, cuando usted va a trabajar allí, muchacho, al que ponen a pasar coleto, los de... Y a lavar poceta. Y a lavar poceta. Usted le dicen que usted tiene prohibido formar sindicato. Y eso, en Venezuela, es libre. ¿Y por qué una empresa transnacional va a venir a poner unas normas que no son las nuestras? Bueno, despidieron a estos muchachos la tarde de este martes y ellos denunciaron ser víctimas de acoso y amenazas para que renuncien a sus trabajos. Durante la transmisión del programa Trabajadores en Revolución, que sale al aire por Radio Callaurima 96.5 FM, denunciaron que fueron víctimas de amenazas y chantajes los trabajadores Luis García, Héctor Gil y Luis Chaurán para que renunciaran a sus cargos. Los afectados explicaron que hace pocos días fueron varios llevados ante sus jefes para ser amenazados con llamar a los cuerpos de seguridad por hurto y con rayarlos en la comunidad si no aceptaban renunciar. Fíjate cómo opera esta gente, ¿no? Explicaron que firmaron obligados, pero se negaron a cobrar sus prestaciones para solicitar sus reenganches. No renunciamos a nuestros derechos, por ello no cobramos. Indicaron que todos son miembros fundadores del proyecto del sindicato de esta franquicia, organización que solicitó su registro hace varias semanas ante la Inspectoría del Trabajo, por la cual aún esperan respuesta. Inspectoría del Trabajo. Durante la entrevista también participó Luis Daniel Salazar, quien manifestó ser víctima de las mismas amenazas y también miembro fundador del sindicato. Según el moderador del programa, a su juicio, lo que se intenta es lograr por presiones lo que los fundadores del sindicato renuncien. Asegura que hay violación de la libertad sindical y acoso laboral, entre otros delitos. Así tenemos que esta empresa persigue a trabajadores so pena de rayarlos ante la sociedad y decir que si no renuncian van a decir que fueron despedidos por hurto. Esta es la forma como está operando esta empresa allá. Esto fue en el estado Sucre, ¿no? En el municipio Sucre. No, revisamos bien la información ahora. Municipio Sucre. Oye, donde Sucre de verdad no pega una, ¿no? Este municipio. Uh-huh. Mira, Randall, aquí estoy viendo el Facebook que lo colgó, ¿no? Nuestro compañero José Ángel Lanz. Que, bueno, eso dice mucho de la calidad del cine que se está produciendo aquí en Venezuela. Que la película El Rumor de las Piedras, ¿verdad? Tremenda gracias, película. Gracias a la labor que desarrolla Amazonia Films, que es del Estado, en aras de llevar el cine venezolano fuera de nuestras fronteras, la película El Rumor de las Piedras, de Alejandro Bellame, podrá verla hoy por la señal de HBO Max. ¿Ah, sí? A las 11:50 de la noche, formando parte así de su programación en el mes de mayo y junio. Vaya para la Ullama, ¿viste? No, es tremenda película. Yo sé que usted, como yo no tengo HBO ni nada de esto, que hay que pagar un realero, pero... Vale la pena, ¿no? Vale la pena estar pendiente de estas películas venezolanas. Vienen unos estrenos espectaculares para el cine venezolano y es incomparable la cantidad de producción de nuestro cine en relación a otros momentos de nuestra vida nacional. No se puede comparar la producción tanto en calidad como en amplitud, como en cantidad de productos que tenemos en nuestro cine. Gracias a la revolución, hay que decirlo por todo sí, el cañón, señor. No se podía de otra forma, sino a través de un proceso revolucionario. Y ya para ir despidiendo el día de hoy, el programa, una nota de color, una nota un tanto extraña. Se trata del Papa, el Papa ya está hablando bastante, habla el Papa Francisco. Y llamó a la Iglesia a acercarse a la pobreza, tocando la carne de Cristo. Qué conmovedor. El pontífice hizo estas manifestaciones. Que sea él el primero en dar el ejemplo, creo yo. Yo le diría de una vez, ¿no? El pontífice hizo estas manifestaciones ante 800 religiosas pertenecientes a 1.900 órdenes que han asistido a la Asamblea Plenaria de la Reunión Internacional de Superiores Generales. La recibió en el Vaticano. Francisco, el Papa, les dijo que le hacía referencia a la obediencia, la pobreza y la castidad, los tres votos de las religiosas, y afirmó que la obediencia es y escuchar. También es de, y también de los curas. También la castidad también es de los curas, ¿no? No, y la pobreza y la obediencia, los tres, o sea, después de para todo el mundo. Pero él se lo dijo a las monjas nada más, ¿no? Como que las monjas son las que tienen que hacer esta labor. Y afirmó que la obediencia es escuchar la voluntad de Dios. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo, los pobres en los humildes. La pobreza se aprende con los humildes, con los pobres, los enfermos y todos aquellos que están en las periferias de la existencia de la vida. La pobreza teórica no nos sirve. La pobreza se aprende tocando la carne de Cristo, pobre en los humildes, los pobres, los enfermos y los niños. Bueno, vaya, Padre Francisco, vaya. Vaya, Pancho. Pancho. Padre vaya, Pancho. Vaya, Papa, pues. Papa Pancho. Vaya y empiece usted, dé el ejemplo. No, y otra de las cosas. Libérese de todas esas fortunas que tiene el Vaticano o dóneselas a esos pobres. Tal vez hay menos pobres en el mundo si usted dona esta fortuna. Otra de las cosas que dijo el Papa Pancho a las monjas fue: sean madres y no solteronas. Claro, hubo más de una que se pudo haber alegrado y dijo: ¡ay, Dios mío! ¿Será, chico? Pero no, lo que quiso decir es que no se amarguen por falta de relaciones sexuales, sino que sean la madre de toda, de sus congregaciones, ¿no? Sean las madres de sus congregaciones. En lo personal considero estas declaraciones como misóginas. Sí, una falta de respeto. Al decir, no sean solteronas, sino madres, eso es una falta de respeto. Como si la falta de relaciones sexuales de los curas tampoco los tuviera de buen humor también. ¿Ok? Ay, mira, así nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Gracias a usted por su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria mejor, una patria linda. Se llama Venezuela, vamos a quererla. Vamos a amarla, no la traicionemos por nada del mundo. Uh-huh. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Gracias también a Luis Erloyo, una breve intervención la tuvo Luyino Brachi frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana, Enza García. Y Randall Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos despedimos con la banda de salsa venezolana, Adolescentes Latino. Pero me obligó la circunstancia. En McDonald's, de lunes a viernes, encuentro un Mac Combo del día diferente. McDonald's, ay compadre, ¿qué es eso? Pura comida chatarra. Lunes de Big Mac. Pura grasa. Martes de McPollo. Pura comida chatarra. Comida chatarra. Estoy exagerando. Miércoles, la nueva Triple Bacon. Jueves de Magnífica y los viernes, cuarto de libra con queso. Todo acompañado con pura grasa. Esta es una producción de Pechuco Records. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos hoy, miércoles 8 de mayo, una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la gestión de su titular Fidel Barbarito. En el control técnico, el impecable Luis Arloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El Estado venezolano llama a conformar bloque unitario sindicalista en Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro afirma que Venezuela cuenta con un Mercosur social. Continúa gira Mercosur por Argentina para afianzar nexos bilaterales entre ambas naciones. Ministro Fidel Barbarito anuncia su equipo de trabajo. La Revolución Cultural realizó la 10ª Asamblea de Calle en el municipio Brión. Teatro Teresa Carreño celebra aniversario de instituciones que apoyan el arte y la danza. Danza contemporánea venezolana con nuevos exponentes. Tradiciones de mayo son respaldadas por el Ejecutivo Regional de Yaracuy. Y en nuestra entrevista de hoy estaremos conversando a propósito del 47 aniversario de la Cinemateca Nacional con Richard Mantilla, coordinador de la Sala de la Cinemateca Nacional. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó a la clase obrera organizada a agruparse en un poderoso bloque unitario con la finalidad de rearticular el movimiento obrero de América Latina y el Caribe. Maduro resaltó que han planteado nuevas tareas para la nueva época y la nueva etapa, ya que determinar y consolidar la coordinación efectiva de la central sindicalista, clasistas y revolucionarias del continente venezolano. Consolidar, pues, en un nuevo envión un poderoso movimiento que se le plante con banderas unitarias, como lo hicimos contra el ALCA. Quizás desde la época del ALCA no tenemos un poderoso movimiento latinoamericanista, aunque nos hemos ido fortaleciendo país por país. Aquí está la coordinadora de centrales sindicales de Mercosur. Pero bueno, ¿cuándo vamos a tener una poderosa coordinadora, un poderoso bloque de toda América Latina y el Caribe? Ya tenemos la CELAC, deberíamos tener el bloque sindical obrero y de los trabajadores de la CELAC. Del mismo modo, el presidente Maduro llamó a conformar el Movimiento Obrero de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Deberíamos tener un bloque sindical de obreros y obreras, trabajadores y trabajadoras de la CELAC, con una sede central, a la vez que propuso la ciudad de Caracas como sede central. La noche de este martes, 7 de mayo, desde Uruguay, el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que actualmente existe un mercado común del sur que genera proyectos de inversión y apoyo para la economía social venezolana. El jefe de Estado expresó que las empresas como Urotransport son dirigidas por la clase obrera con el objeto de producir desde el mercado común del sur bienes y servicios para la población. También dijo que el próximo 28 de junio Venezuela recibirá de manos de Uruguay la presidencia pro tempore de Mercosur. Hay un Mercosur social y cuando integramos empresas recuperadas por los trabajadores que fueron quebrados en la época del neoliberalismo, estamos hablando de un Mercosur obrero productivo. Pues son empresas dirigidas por la clase obrera con perfil socialista en el caso de Uruguay y las nuestras empresas socialistas en Venezuela que van a producir bienes y servicios para la población y lo van a producir desde Mercosur. Y además que forma parte de una nueva red que se está construyendo solo posible en la América Latina y en la América del Sur. Esto era imposible pensarlo hace 15, 20, 25 años, imposible. Eso solo es posible en este momento. El mandatario nacional Nicolás Maduro Moros señaló que estas empresas son dirigidas por la clase obrera con el objeto de producir desde el Mercosur bienes y servicios para la población. Son las 12:06 minutos. El presidente constitucional venezolano Nicolás Maduro continuará su gira de países de Mercosur procedente de Uruguay. El primer mandatario se reúne este miércoles con su homóloga argentina Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de Buenos Aires para evaluar y potenciar los nexos bilaterales entre ambas naciones y el proceso de integración regional. El dignatario bolivariano indicó que el Mercosur se convertirá en un poderoso imán de integración. Y ya el siglo XXI, en lo que lleva de tiempo de vida, ha despuntado bien. Es el siglo de la unión, de la liberación, del camino propio de la América. Por eso es que hoy tenemos un UNASUR. Hoy tenemos un Mercosur que su tendencia va a ser a la ampliación y a la consolidación. Aspiramos a estar el 28 de junio aquí, le hemos dicho al presidente Pepe Mujica, para que Venezuela, a nombre del comandante Hugo Chávez, nosotros asumamos la presidencia de Mercosur, para dar nuestro aporte desde el Caribe de manera humilde, pero significativa para el cambio del Mercosur, para su fortalecimiento. Porque Mercosur tiene que cambiar, tiene que seguir cambiando para convertirse en un poderoso espacio, en un poderoso imán de unión económica de Sudamérica y del continente. Este jueves el presidente Maduro viajará hasta Brasil y así finalizar su gira por los tres países fundadores del Mercado Común del Sur, para ratificar el camino de la integración profunda y seguir completando la ecuación perfecta de integración energética, financiera, económica, productiva, social, cultural y política. Cultura al día. Este martes, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, anunció a través de su cuenta Twitter, @descoloniza, los nombres de quienes lo acompañarán en los viceministerios de esta cartera durante su gestión. El titular de la cultura manifestó que lo que se busca con estos nuevos nombramientos es apuntalar al hecho cultural y el trabajo que se viene realizando en los distintos estados. Pero además estamos estrenando director de gabinete de Miranda, Roberto Santaella. Tiene un trabajo importante en los altos mirandinos de organización, de talleres, orientado a los jóvenes, orientado a los niños, una cosa muy importante en este proceso. Y está hablando de una dirección colectiva del gabinete de Miranda, con el área social y con todas las áreas del gobierno. También estamos estrenando viceministro de Desarrollo Humano, Néstor Miloria, viene del proceso de las escuelas del Ministerio de la Cultura, docente de las escuelas del Ministerio de la Cultura, docente de la Universidad Experimental Nacional para las Artes, guitarrista, compositor, bueno, enamorado de la música tradicional, conocedor profundo de las tradiciones, vinculado con el movimiento de organización popular de los movimientos culturales. Otro estreno aquí, Cuarto Bate, que trae Viedma, viceministro para la diversidad y la identidad cultural. Músico percusionista, conocedor igualmente del tema tradicional, enamorado de nuestra música. Por otra parte, Humberto González deja el Viceministerio de Cultura para el Fomento de la Economía Cultural para asumir nuevas responsabilidades en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y en su lugar fue nombrado Xavier Sarabia. Son las 12:10 minutos. En horas de la tarde de este martes, la Revolución Cultural de Calle, liderada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, se trasladó a la Casa de la Cultura del municipio Brión, en el estado Miranda, especialmente en el poblado de Curiepe, para reunirse con cultores, colectivos y consejos comunales y escuchar sus necesidades. En el marco del proyecto del gobierno de Calle y a fin de afianzar y proyectar el quehacer cultural del estado bolivariano de Miranda, el ministro recibió alrededor de 20 propuestas de diversas naturalezas por parte de los cultores y cultoras colectivos que hacen vida en esta región. Estamos muy contentos con la receptividad, la claridad de los planteamientos, la conciencia de las compañeras y los compañeros en la necesidad de hacer un trabajo colectivo que identifique, que haga el diagnóstico, que identifique la problemática y que aporte soluciones para el colectivo, que transforme la cotidianidad en nuestras comunidades, en conexión con la cultura de paz, de amor, de vida, involucrando a los jóvenes y atendiendo con especial atención a los niños, estimulando los espacios socioproductivos como una alternativa para transformar la relación dependiente del Estado, estimulando la investigación y ejercitando la importantísima dimensión del trabajo colectivo, de la construcción colectiva. Entonces, bueno, aquí estuvimos con colectivos de lo tradicional, de las manifestaciones patrimoniales, de lo popular, con representantes de consejos comunales, con colectivos juveniles también de aquí de la zona, de Barlovento, y bueno, recogimos, digamos, como de alguna manera una gran cantidad. Todavía no hemos sacado la cuenta, estamos terminando en este momento. Conocimos referentes culturales muy importantes y bueno, el compromiso con el que quedamos es la construcción de la revolución. El ministro Barbarito aprovechó la visita al municipio Brión para visitar la bodega cultural Sobeida La Muñequera, ubicada en la parroquia de Higuerote, de la cual salió gratamente sorprendido debido a que se realiza un excelente trabajo con los niños y niñas en la zona. Además de fungir como centro de atención integral comunitario y como sede de la Fundación Visión Futura para Personas con Discapacidad. En el marco del aniversario de los 30 años del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional de las Artes, UNEARTE, celebra su quinto año de fundación y 7 años del Centro Nacional de Danza. Para este domingo, la Fundación Teresa Carreño celebrará con un programa artístico diferente la creación de estas instituciones que apoyan directamente el arte y la danza. En la Sala Ríos Reina, por primera vez, se juntarán las compañías contemporáneas y tradicionales del Centro Nacional de Danza, de la UNEARTE y del Teatro Teresa Carreño. A las 11 de la mañana de este domingo, en la misma sala, el arte, la pasión y la mística se entregarán y serán vistas por el público caraqueño. Las entradas a la venta ya están en las taquillas del teatro a precio de 40 bolívares. El esfuerzo constante de la creación nacional sigue rindiendo sus frutos, ejemplo de ello el Taller de Danza Caracas, quien gradúa 5 nuevas intérpretes de la danza contemporánea, lo que garantiza el desarrollo del patrimonio cultural de la nación. Esta es la 6ª promoción de intérpretes de la danza contemporánea que realiza dicha escuela, la cual ha graduado a 60 estudiantes quienes se han desarrollado a nivel nacional e internacional, demostrando realidades urbanas por medio de novedosos y enigmáticos abordajes del cuerpo. Unidos por la técnica firme y depurada, los integrantes desarrollan su propia sensibilidad, dando a la audiencia un armonioso conjunto de movimientos emotivos. La función se podrá disfrutar desde este jueves 9 hasta el domingo 12 a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello, prolongación de Los Manolos, en Caracas. Son las 12:14 minutos. Cultura al día. El gobierno bolivariano del estado Yaracuy, liderado por Julio León, a través del Instituto de la Cultura y el Gabinete Estadal de esta entidad, revaloriza las tradiciones culturales y religiosas del pueblo yaracuyano mediante manifestaciones populares como la celebración de los tradicionales velorios de la Cruz de Mayo. Esta exaltación de la cruz se celebra anualmente a partir del segundo día del mes de mayo, cuando mediante exposiciones de fe como cantos y décimas a la cruz, la población expresa su presencia de la gracia divina con la tradicionalidad y la cultura de los pueblos que la celebran. En este momento, usuarios y usuarias, vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Con el apoyo del gobierno, esta gran restauración, remodelación de la Escuela Técnica Industrial la han hecho las comunidades organizadas, con el impulso del Consejo Federal de Gobierno. Y fíjense que aquí estábamos analizando, aquí se aprobó un monto de 7 millones de bolívares. Y ustedes han logrado, dentro de los principales logros, todo lo que tiene que ver con las pinturas externas, internas, la remodelación del sistema eléctrico, la impermeabilización de la azotea, la recuperación de los baños, la instalación de un circuito cerrado para la seguridad, la recuperación de mesasillas, pupitres, la rehabilitación de 6 laboratorios que estaban abandonados hace 15 años. Eso lo hizo la comunidad organizada y todavía a ustedes les sobran 2.8 millones de bolívares. Eso es eficiencia. Así es que lo está haciendo el pueblo, con el acompañamiento del gobierno revolucionario. Y bueno, y ahí ustedes con esos 2.8 millones van a culminar la obra y todavía les sobra, ¿no? Es la eficiencia, ustedes están demostrando esa eficiencia de la que nos hablaba el comandante Hugo Chávez, nuestro comandante supremo. ¿Eficiencia o nada? Bueno, ustedes están dando una muestra de eficiencia en el trabajo en equipo, en conjunto con el gobierno bolivariano. Aquí está nuestra ministra, Marian Hanson, ministra del Poder Popular para la Educación. Aquí también nos acompaña Danixia Ponte, que como ustedes saben, ha estado al frente de todos los procesos de articulación con el Consejo Federal de Gobierno. Bueno, aquí no hay ni gobernador ni alcalde, ustedes lo saben. De hecho, a partir de esta experiencia que estamos revisando, inspeccionando, porque además lo han hecho con calidad, es bueno que muestren las cámaras de nuestro Sistema Bolivariano de Comunicación e Información la obra, porque esto ha sido con calidad. Han recuperado no solo los espacios para las clases, las aulas propiamente dichas, los espacios comunes, los baños, los laboratorios. Entonces, a partir de esta experiencia, aquí cerca, en Campo Rico, hay una escuela primaria, que se llama la Unidad Educativa M, es municipal, José Mercedes Santelitz, en Campo Rico. Eso es municipal, pero como no hay alcalde, nosotros hemos aprobado ya por el Consejo Federal de Gobierno 1,5 millones de bolívares para que bajo este mismo formato de la comunidad organizada, sin caer en la trampa de estar siempre detrás de un contratista, una empresa privada, para que ustedes también puedan arreglar y remodelar y poner en condiciones dignas esa escuela. La educación es lo fundamental. Aquí están estos niños y niñas, adolescentes, casi hombres y mujeres algunos. Ustedes saben lo importante que es la educación técnica. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que tener una patria productiva, una patria donde desarrollemos conocimiento, donde desarrollemos tecnología, donde innovemos sobre esa tecnología, y estamos viendo algunos de los talleres recuperados, de los laboratorios. Bueno, entonces ustedes, estudiantes de la patria, tienen que cuidar estos espacios. Ustedes tienen que cuidar el futuro. Ese proyecto que nos dejó el comandante Chávez como legado depende fundamentalmente de ustedes. El comandante se consagró, se entregó, se consumió, e incluso su vida física, bueno, se nos fue antes de tiempo, pero lo hizo por ustedes, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños. Ahora les corresponde a ustedes tomar el testigo. con, por supuesto, la comunidad organizada, con los profesores y profesoras, con los facilitadores del conocimiento, y bueno, y que esta experiencia de Anixe, Marián, se replique. Ahora vamos por la escuela primaria, aquí en Campo Rico, pero que se replique por todo el país. Insistimos, no caímos, Marián, en las trampas del capitalismo, de ese control metabólico del capitalismo, donde entonces para arreglar la escuela tenía que ser con una empresa privada, con unas licitaciones, además bajo una legislación que hay que revisar, donde siempre se le otorga al que tiene supuestamente más trayectoria y al que cobra más caro, ¿verdad? Entonces, si lo hubiésemos hecho por la vía tradicional, en vez de decir hoy que todavía sobran 2,8 millones, estaríamos a lo mejor haciendo un punto de cuenta para que el presidente Maduro aprobara 3 o 5 millones más. Eso es falta de eficiencia y en algunos casos, no en todos los casos, porque a veces la empresa privada colabora y de verdad tiene proyectos racionales en cuanto a las cantidades, pero en muchos casos se hacía estafa, usura, a partir de ese tipo de contratos y de procesos administrativos. Marián, yo quiero darte la palabra a ti para que luego escuchemos a alguno de los voceros de esta Escuela Técnica de Campo Rico. Bueno, que es ejemplo para el país. Por favor, Marián. Bueno, esta Escuela Técnica Industrial Leonardo Infante, conocida como la Escuela Técnica de Campo Rico, en el año 2000, nosotros le intervenimos en el gobierno revolucionario, porque aquí hay talleres de herrería y las personas que estaban aquí dirigiendo el plantel cobraban en ese momento 3 millones de bolívares y los recursos no se saben para dónde iban. Nosotros intervinimos el plantel y ponían a los estudiantes además a hacer los trabajos de herrería y los recursos iban al bolsillo de particulares y no le quedaba nada a la Escuela Técnica de Campo Rico. Esta es una escuela que tiene recursos de equipos, talleres, laboratorios para producir, para reinvertirlo en la misma Escuela Técnica Industrial, en su mantenimiento, mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento correctivo es mucho más costoso, porque además esto es una mega infraestructura. Todavía tenemos algunos espacios que tenemos que recuperar. Aquí tenemos talleres de alta tecnología que están acá ya, llegaron hace unos 2 meses y que ya próximamente, tal vez mañana pasado, los vamos a empezar a instalar para que cada vez más los estudiantes sigan teniendo una formación técnica de calidad. Esto es una escuela técnica industrial. Aquí se ofrece electricidad, electro y electrónica. Tenemos aquí en principio y bueno, también otras especialidades. Aquí tenemos en este momento una matrícula un poco más baja de lo que tiene la capacidad arquitectónica de esta edificación. Y hemos decidido que como tenemos algunos problemas de zonificación en la zona, muchachos de primer año van a venir a estudiar aquí, lo vamos a zonificar aquí, para además, con la orientación vocacional, insertarlos en educación técnica. Uno recuerda en la Cuarta República, uno de los el primer gobierno de Rafael Caldera, el padre del puntofijismo, entre otras circunstancias. Bueno, el primer gobierno, él decidió cerrar las escuelas técnicas. Eso fue, bueno, toda una situación que deprimió. ¿En qué año fue? 69. En el 69. Deprimió el sistema educativo y además, en consecuencia, el sistema industrial y productivo venezolano. Eso fue una herida de gravedad, casi de muerte, a la industrialización del país. Y sin embargo, bueno, llegó el comandante Chávez, llegó la Revolución Bolivariana y no solo es que se han abierto, se han construido, se han inaugurado, se han readecuado y remodelado las escuelas técnicas y todo lo que tiene que ver con la formación también en el INSES, para la formación técnica y productiva del país, sino que ahora vemos esta maravilla. Yo por allá estaba viendo una cámara de seguridad que es parte de esa inversión que ustedes han hecho para cuidar las instalaciones, para cuidar todo lo que hemos construido en conjunto, y eso es importante. Marián nos hablaba del mantenimiento preventivo. Tiene que haber unos protocolos muy estrictos en tiempos, en metodología, para que se cumpla con el mantenimiento. No podemos esperar a que se rompan las tuberías, a que se tape la tubería, o a que se dañe la cámara, o a que el laboratorio se quede sin insumo. Tiene que haber mantenimiento preventivo constante. Cada tanto tiempo, cada tantos meses o cada tantas semanas, se sigue un protocolo estricto, bueno, y se van cubriendo las necesidades que ahí estén establecidas. En Venezuela hemos carecido de la política de mantenimiento preventivo. Siempre vamos por el mantenimiento ya correctivo. Ya cuando está en el piso la instalación o cuando se daña la tubería, entonces salimos corriendo y nos sale mucho más caro. Y eso impide que podamos hacer y que podamos invertir en otras escuelas y en otros procesos en el país. Marían. Bien, usuarios y usuarias, establecimos una conexión en enlace en vivo con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Escuchábamos palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, quien se encuentra en el estado Miranda, específicamente en el municipio Sucre, en la Escuela Técnica de Campo Rico, hablando acerca de las mejoras que se le están incluyendo a este plantel de clases. Y estaba también, estamos escuchando también palabras de la ministra de Educación, Ariane Hanson. Bien, con esto nosotros volvemos a nuestra programación habitual. Hasta aquí llegó Cultura al Día. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Síguenos y escríbenos @albaciudad.